un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines. Asomándose al coro. Bueno, desde una Montevideo fría pero soleada, estamos saludando, recibiendo a Jair una vez más, a Jair Krishke. ¿Qué tal, Jair? Buen día. Muy buen día, Hernán. Un gusto enorme estar con ustedes otra vez. Bueno, no me acuerdo si te hemos preguntado en los últimos contactos, pero no hay que olvidarse, también hay que tener memoria de estas cosas, Jair, de cómo se ha venido recuperando, si se puede decir así, Porto Alegre, de lo que vivió, cuánto de reconstrucción o de lo que correspondía ser, ¿verdad? Una vez que las aguas bajaron, se ha podido o se ha cumplido en hacer en la ciudad. Sí, yo te digo así, claro, las aguas bajaron. Y ahí empezó un otro problema, ¿no? Que están los efectos de esta inundación. Como siempre, querido amigo Hernán, como siempre, los pobres, la gente humilde, son los que más son perjudicados. ¿Te imaginas que pasados ya bastantes días desde la inundación, hay muchísima gente, ¿no?, que sigue sin solución? Son más de, en Porto Alegre y región metropolitana, más de 20.000 casas destruidas, ¿no? Y el gobierno promete muchas cosas, pero hasta ahí no pasó nada, o casi nada, ¿no? Entonces, siempre es muy difícil, la gente humilde sufre mucho, ¿no? Acá en el centro de Porto Alegre prácticamente ya está recuperado, ¿no? Se empezó a limpiar las cosas, algunos predios públicos, ¿no?, gubernamentales, uno de ellos importante sigue sin electricidad, por ejemplo, ¿no? Pero acá en el centro la cosa está marchando. ¿No te imaginas la cantidad de agencias bancarias, ¿no?, que aún no volvieron a funcionar, ¿no? Porque perdieron todo el sistema de informática y tal. Claro, claro. Pero sigue. Decías de miles de personas que quedaron sin casas, ¿y dónde está esa gente alojada? Yo te digo así, precariamente. Interesante, mira, el ACNUR, ¿no? Prestó unas barracas, la gente está ahí, muy precariamente, pero está, ¿no?, el local que no llueve, ¿no?, y logra alguna alimentación. Claro, claro. Pero casas de parientes, casas de amigos, ¿no?, y algunas locales, colectivos, ¿no?, que siempre son muy complicados, porque la precariedad, un día, 10 días, 20 días, los relacionamientos empiezan a crear problemas, las cosas son difíciles. Entonces, es terrible esto, ¿sabe? Y una lentitud del gobierno que tú te imaginas, ¿no? De prontamente asistir a esta gente. Lamentable, lamentable. ¿En manos de qué partido está la prefeitura, lo que sería la intendencia de Porto Alegre actualmente, Jair? Y ahí que viene lo peor, ¿no? Está en manos del MDB. Ajá. ¿No? Pero el intendente, un bolsonarista terrible, ¿no? Porque, Hernán, para que entienda, mucho del desastre se debe a este señor, ¿no? Ajá. Y su equipo, porque no hicieron nada, no prevenieron, ¿no? Había como, claro que no se puede evitar totalmente, ¿no?, por las lluvias fueron. Sí. Una cantidad que fue inmensa. Claro, esto tú no tienes cómo controlar. Pero hay en Porto Alegre todo un aparato para ayudar a minimizar esto, ¿no? Son bombas para devolver el agua al Guaíba y tal. Claro. El descuido es tal el descuido que hay 20 y pico de estas bombas en un perímetro grande. Dos o tres solamente que funcionaran, los demás no. Falta de manutención. Falta de manutención. Y digo así, esto es terrible, ¿no? Y lo peor, Hernán, es este actual intendente es candidato. Tenemos ahora en octubre elecciones, es entonces cierto. El tipo es candidato, ¿no? Antes de la inundación era irreversible su reelección. Ahora no sé, pero yo digo, no está muerto políticamente. ¿El PMDB o el MDB está de aliado con Lula o cuál es su ubicación actual? Depende del local del país, ¿no? Que se transformó. Fue el partido de oposición a la dictadura, ¿no? Sí. Una historia importantísima. Pero actualmente está en cualquier lado, desde que le ofrezca puestos, ¿no? Claro. De secretario de esto, secretario de aquello, a nivel nacional, ministerio, ¿no? Está junto a Lula nacionalmente, ¿no? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, acá en Porto Alegre, no, porque está junto a los bolsonaristas. No te imaginas qué dificultades para hacer alguna cosa en Porto Alegre. Claro. ¿No? Y decías de... Yo te digo así. Sí, decías del papel de la prefectura... pero también está un compromiso hecho por Lula en medio de las inundaciones de que se iba a hacer una inversión de dinero importante y a enfrentar esto en forma rápida, ¿no? Bueno, vos decías algo ahí al principio, pero no se ha visto mucho de eso. Tiene que funcionar así. La intendencia, ¿no? Que es la que está en el local, claro. Tiene que enviar datos al gobierno federal, al gobierno Lula. Y te imaginas que hasta hace poco, la semana tal vez, la intendencia de Porto Alegre no había enviado los datos de las personas, de las víctimas, ¿no? Porque como siempre, cuando hay situaciones como esta, aparece gente que quiere habilitarse a recibir, claro, esta plata del gobierno. No te imaginas la cantidad. No te imaginas. Te doy un dato así. 10.000, 15.000 personas se presentaron sin tener absolutamente derecho a esto, ¿no? Que viven en locales que el agua no llegó. Y se habilitaron. Entonces, es un problema. Pero acá, en el caso de Porto Alegre, la intendencia no mandaba, ¿no?, los datos de las personas, ¿no?, y su situación. Es así que funciona. Lula hizo la promesa y tal. Creó un ministerio de urgencia acá, se mandó un ministro para acá. Cierto. Pero difícil, ¿no? Te imaginas, difícil, porque son necesarios datos, informaciones, ¿no? Para poder saber si esta persona verdaderamente fue víctima, ¿no? Claro. Entonces, es así, la cosa está funcionando así. Hay plata, hay disposición, pero son las municipalidades que tienen que hacer este trabajo. Bien, nos habías enviado en estos días, Jair, en el seguimiento de cómo ha sido o cómo viene siendo la actitud de Lula respecto a los militares. ¿Esto en qué está el tema de la reapertura de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos? ¿En qué está ese proceso? Yo te digo así. Lula restableció la comisión después de casi 2 años de gobierno, 1 año y medio mínimo, bajo mucha presión. Y la manera que lo hizo no es buena, absolutamente no es buena. Porque Brasil era vísperas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presentó una denuncia frente a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana iba a juzgar una acusación más de la violencia de la dictadura militar en Brasil. Entonces Lula restablece la comisión. Y dos días después, ahí en la Corte, el representante del gobierno de Brasil no reconoce la autoridad de la Corte Interamericana para juzgar. Esto es una barbaridad, porque Brasil reconoce la Corte, está formalizado esto. Entonces, de repente el tipo va ahí y niega. Entonces, hubo esta jugada de Lula, del gobierno Lula. La comisión ya está tranquilo, bien. Ahora tiene que funcionar, es otro tema, tiene que funcionar. La comisión existe en el papel, ¿no? Está previsto que empiece a funcionar en fines de agosto. Ajá. Pero pasa lo mismo con la comisión de amnistía, ¿no? El presupuesto es mínimo el presupuesto. Entonces tú no tienes cómo funcionar. Por ejemplo, si tiene que buscar los restos mortales de las víctimas de la dictadura, tiene que moverte. Ahora, si no tienes plata, no tienes presupuesto para comprar un pasaje de avión, ¿qué vas a hacer? Este es el tema. Entonces, Lula restableció formalmente, está publicado en el diario oficial, ótimo. Pero, y de ahí adelante, para funcionar. Es terrible, pero es la verdad. O sea que se instaló, pero no está pudiendo actuar en concreto todavía. No está pudiendo actuar en concreto. Y más, si miras un poco adelante, como el presupuesto es mínimo, ya se sabe, claro, que va a ser casi imposible que funcione, ¿no? Porque no va a tener dificultades de moverse, ¿no? La dificultad de tener un equipo, ¿no? Una cantidad de personas que trabajen en la investigación, ¿no? Claro, claro. Entonces, es todo muy limitado, todo muy limitado cuando trata de este tema, ¿no? La responsabilidad de los militares con los hechos durante la dictadura, con los crímenes de lesa humanidad. Y para que quien nos escucha entienda muchísimo bien, no, este año se cumple 60 años del golpe militar en Brasil. El Ministerio de Derechos Humanos había planeado hacer una cantidad de actividades, ¿no?, recordatorias de este hecho. Y Lula prohibió. Cierto. Lula prohibió, ¿no? Te cuento así, hoy a la noche, a las 19 horas, vamos a inaugurar acá en Porto Alegre una exposición que ya andó por Montevideo. Ajá. Memorias Encontradas. Mira. No, son todos los documentos que había ahí en Argentina y que organizó la Comisión Provincial de la Memoria. Entonces, hoy a las 19 vamos a inaugurar la exposición. Y yo, en el momento de hablar, ¿no?, voy a tratar de este tema, ¿no? De que mismo contra aquellos, no voy a nombrar Lula, por supuesto, pero mismo aquellos que dicen que no se debe revolver el pasado, estamos aquí para contrariarlos, ¿no? Es que este pasado no pasa porque no lo enfrentamos, ¿no? Entonces voy a empezar por ahí, porque es preciso, es necesario, es fundamental, ¿no?, que el país llamado Brasil tenga políticas públicas de memoria. Porque en este momento, y ya hace tiempo, Brasil tiene política pública de desmemoria, ¿no? No quiere hablar de este tema. Justo porque en Brasil no hubo transición, hubo transacción, un gran acuerdo. Y en este acuerdo, claro, los militares son los campeones de la impunidad. Claro. Bueno, Jair, antes de terminar, antes de salir al aire, nos comentabas algo sobre el tema Venezuela, a la pregunta nuestra, ¿no? Que en estas horas estamos todos pendientes de lo que sucede allí. ¿Cómo ha reaccionado Brasil frente al resultado electoral? Vamos a ver así. Brasil envió, no tiene condiciones de decirse ministro, ¿no? Porque hay un ministro de Relaciones Exteriores, pero es un embajador jubilado de Brasil, muy cercano a Lula, muy cercano a Lula, y que fue a Venezuela, está en Venezuela aún, ¿no? Y ahora, hace media hora, si tanto, el Itamaraty, el ministro de Relaciones Exteriores, sacó una nota oficial, ¿no?, diciendo que hay que tener cautelas porque no hay un resultado oficial, ¿no? Las elecciones ocurrieron sin violencia, en clima de tranquilidad, pero como no hay resultados publicados, resultados oficiales, definitivos, Brasil no va a comentar, ¿no? Esto fue una nota hace poco. Eso fue lo último. Ahora la prensa habla en fraude. Sí. ¿Cómo? Sí, claro. Dice que el guión sigue siendo el mismo guión de las elecciones anteriores. Eso dice la prensa. La prensa, sí. Claro. Bueno, estaremos viendo acá también el presidente uruguayo. ¿Te imaginás? Se ha negado a reconocer el resultado del triunfo de Maduro. Lo mismo Boric en Argentina, bueno, de Milei, ¿qué podemos esperar? Boric en Chile. Hay toda como una reacción coordinada de, por lo menos, de rechazo en principio. Habrá que ver cómo Mercosur, que pasa también ante los resultados en Venezuela, y ahí hay un papel por jugar también de quienes se han sentido identificados con las luchas del pueblo venezolano, ¿no? De lo que le ha tocado enfrentar en estos años, que no quede solo dando esa pelea, es un desafío también, ¿no? Sí, yo te digo así, todos los países que toman una posición distinta, ¿no? De lo que ocurre a ciclos acá en nuestra parte del mundo, sufre las consecuencias de sanciones internacionales y tal. No, es el mismo guión, ahí voy a repetir lo que estás diciendo acá, ¿no? Es el mismo guión, lo que pasa lo mismo y tal. Vamos a ver, te digo así, el pueblo venezolano sufre mucho, ¿no? Tú sabes que acá en Brasil hay una cantidad inmensa de venezolanos que están refugiados económicos, ¿no? Sí, claro. Acá también, sí. Sí, en Colombia una barbaridad de gente también. Por esto, porque en esta situación, quien sufre es como las inundaciones en Porto Alegre. Quien sufre son los pobres, son los humildes que sufren, ¿no? Y salen del país, se fueran, ¿no? Esto es grave, es muchísimo grave, ¿no? Porque ¿a qué importa, ¿no?, los comillas, los señores del mundo, si alguien sufre? No les importa para nada. Pero se impone sufrimiento a los pueblos, ninguna duda. Exacto. Bueno, es Celso Amorim el que está en Brasil, en Venezuela, ¿no? El brasileño. Exactamente, César Amorim. Que fue canciller. Ministro de Lula. Sí, seguro, muy conocido. Sí. Bueno. Sí, él es un embajador jubilado en este momento. Ahí está. Bueno, Jair Cris, que muchas gracias por tu tiempo esta semana y nos encontramos pronto. Nos encontramos pronto. Gracias, Ángeles. Gracias, Hernán. Un abrazo muy fuerte. Abrazo grande, vos. Jair. Hasta pronto.